En una de las casas misioneras donde me tocó vivir, el vecino era esloveno. Era un muy buen hombre, de pocas palabras, pero de pocas pulgas. Y resulta que, bueno, cuando empezó a ver que había dos misioneros, se alegró, dijo, esto va a estar muy tranquilo, todo el día rezando, en paz. Y después cuando empezó a ver que había reuniones y oraciones y cantos, llegó un momento que con la onda nos estaba esperando en la puerta. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer buenas migas con este hombre. Bueno, por el lado de la Virgen María le fui hablando y ahí la aflojé. Era esloveno, toda esa gente de esa zona tiene mucho amor a María. Y bueno, después nos terminó queriendo mucho y me contó la historia de su vida. Y él había venido acá a Argentina, a Tras la Sierra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y él vino con 18 años. Dice que estaba recién casado. Y dice que era tan respetuoso de su mujer que le dijo, mira, a mí me da vergüenza llevarte a un país que no conoces y no ofrecerte una casa. Dice, vos esperame acá con tu familia, yo voy, preparo una casa y te vuelvo a buscar. Y así fue. 3 años después, la buscó y la llevó a su casa que había preparado en este lugar. Y dice, a medida que iba poniendo cada ladrillo, él pensaba en su mujer. Y decía, le estoy preparando una morada digna para que ella pueda vivir acá y nuestros hijos. Del mismo modo, Adviento, el Señor te manda gente que te ayuda a preparar una morada digna para que pueda entrar Jesús. Como ayer o antes de ayer hicimos el pesebre y tratás de hacerlo lo mejor que podés para que Él viva y nazca el 25, hay un pesebre que es tu alma y hay que prepararlo bien. Y por 2 domingos van a ver que el arquitecto que nos va a ayudar a preparar la morada digna es Juan Bautista. Fue un hombre extraordinario. Dejó su tierra, porque él era de las montañas de Judá, de un lugar muy lindo. Se fue a vivir al desierto. Dejó su familia, que era sacerdotal. Él, por ser primogénito, iba a ser sacerdote del Templo de Israel. Dejó sus vestidos, toda su ropa, sus pertenencias, dejó sus alimentos y se alimentaba de miel silvestre y langostas. O sea, hizo un corte total y se fue a vivir al desierto. Y en ese desierto él ya predicaba solo con su propia persona. No hacía falta muchos discursos. Todos sabían, Juan Bautista es un hombre que se entregó a Dios. Está en el desierto y cortó con todo. Y entre tantos cortes, uno se da cuenta que Él te invita a cortar. Gran parte del Adviento es cortar, o despojarse, mejor dicho. Sé que el domingo pasado hablaron del despojo material, y este domingo vamos a hablar de un despojo sin el cual Jesús no puede habitar, que es cuando mi alma está llena de ideas, y esas ideas entorpecen su venida. Está tan poblada de ideas mi mente que no puede entrar Jesús. Los monjes que vivieron en el desierto en Egipto, ellos tenían esta teoría y miren, se las resumo en 3 principios. El primer principio, decían que la inteligencia es un molino que todo el tiempo está roturando cosas, pensamientos, todo el tiempo, hasta cuando dormís. Ningún momento se frena la inteligencia. Todo el tiempo rotura. Segundo principio, muele lo que le permitís que llegue a ella. Vos podés administrar qué pensamientos entran en tu inteligencia. Sos dueño de tu inteligencia. Cuando dormís, no. Pero el resto del día sos dueño. Vos podés elegir qué pensamientos sí y qué pensamientos no. Y tercero, lo molido por la inteligencia va a terminar en tu corazón. Si vos moliste pensamientos malos, tu corazón se va a ir enfermando. Si vos durante el día moliste con tu inteligencia pensamientos buenos, tu corazón se va purificando. Por eso cuando vamos a un retiro espiritual, muchas veces nos pasa que tenemos una alegría en el corazón porque tuvimos pensamientos todo el tiempo de cosas de Dios. Entonces se purifica la inteligencia y el corazón por fuerza se hace más puro. Pero cuando uno no tiene esos inputs de fe o de pensamientos nobles, mi corazón se va enfermando o se va intoxicando. Les voy a hablar de dos pensamientos que solemos dejar entrar con mucha facilidad y una vez ni siquiera los discierna o los pasa por el colador. El primero son los pensamientos neutros, que no son malos, pero son preocupaciones. Te levantás a la mañana, tengo que hacer esto, esto, esto, esto. Y uno ya empieza, va al baño y está pensando en todo lo que tiene que hacer. O uno ya va en el auto y va pensando en todo lo que tiene que hacer. Los primeros pensamientos que entran, después van a dejar ese alimento en tu corazón. Todo el día vas a estar en eso. Y el tesoro de tu corazón van a ser esos pensamientos que se llaman preocupaciones. Pero como decimos, son neutros. No es que son malos. Pero no conviene que sean tus primeros pensamientos. Después hay un segundo tipo de pensamientos que ya sí son malos, son venenosos. Y no siempre son pensamientos impuros. A veces ni te das cuenta que los estás permitiendo que entren. Les voy a poner acá algunos ejemplos. Esta persona siempre me hace lo mismo. Siempre me hace lo mismo. Le gusta que yo me caliente. Pensamiento venenoso, alerta. Otra, pensamiento venenoso. No le importa nada. La verdad que no le importa nada. Él hace la suya, va por su mundo. No le importa. No le importa a los demás. Pensamiento venenoso, alerta. Otro pensamiento venenoso. Es un idiota. Es un idiota. Realmente es un idiota. Y uno lo va alimentando. Y va entrando uno, otro, otro. También tienen un efecto multiplicador muy grande. Uno se empieza a dar manija. Y empiezas a pensar en eso. En los defectos ajenos. ¿Qué entra en tu corazón? Defectos. Lo que vos pensaste, eso es lo que va a entrar. Negatividad hacia otra persona, no caridad. Entonces después ese corazón es difícil de curarlo. Queda lleno de torpezas que impiden la venida del Hijo de Dios. Dice Jesús, mira, me cuesta entrar en tu corazón, pues está tan lleno de todas estas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos pensamientos? Y ahí estos monjes salen al cruce. Dicen, combatilos. Vos sos libre de ver qué entra en tu alma o qué no. ¿Y cómo los combato? Primer resolución, decían, escribilos. Todos estos pensamientos venenosos que te enferman o incluso las preocupaciones, escribilas en un papel a lo largo del día. Te vas a enterar de cada cosa que cuando las ves escritas en el papel decís, esto es altamente venenoso. ¿Cómo dejo entrar esto dentro de mí? Y te empezás a dar cuenta que estás dejando entrar en tu corazón cosas que no sirven, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y por eso después te cuesta orar, te cuesta estar alegre, porque ese corazón está lleno de malezas. Entonces lo primero que te aconsejan es escribilo. No saben cuánto te sana escribir lo que uno piensa. No vas a escribir todo lo que pensás en el día, pues estamos todo el tiempo pensando. Pero sí, cuando ves algo que te hace ruido, escribilo en un papel. Y después de un día, ponelo en el pesebre. Ponelo a los pies del pesebre. Y decís, Señor, estos fueron mis pensamientos de hoy. Te vas a empezar a dar cuenta, a sacarte de encima cosas que se te están metiendo dentro. Segundo paso, dice, los pensamientos no se combaten simplemente escribiéndolos. Se combate sembrando nuevos pensamientos. Dice, no luches tanto contra esos pensamientos. No los tengo que tener. No. Empezá a sembrar los pensamientos opuestos que vienen de Dios. Por ejemplo, vos decís, siempre me hace lo mismo. Le encanta hacer esto. Sabe que a mí me molesta y lo hace a propósito. Entonces vos decís, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que pasó por la tierra haciendo el bien. O podés decir, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Es tan sencillo ese. Cualquier versículo de los Salmos sirve para contrarrestar esos pensamientos, cualquiera. Prueben a ver, hacerlo y van a ver que es así. Y te vas inventando tus propias jaculatorias, tus propias lanzas, tus propios pensamientos espirituales. Los vas escribiendo en otra hoja y esa hoja la llevas siempre encima. Y esos pensamientos son los que vas recitando durante el día. Y una vez por hora echás en el molino de tu inteligencia pensamientos de Dios. O otros pensamientos que son más fáciles todavía, orar. Orar es pensar también. Cuando vos orás, están entrando en tu inteligencia pensamientos tan nobles. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea. Todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Ya está. Entró en tu inteligencia un input nuevo que te va a sacar nuevo. O cualquier oración sencilla. Esta semana les invito a que seamos más investigadores. Es excelente detectar esto porque van a ver lo bien que uno se siente cuando empieza a ser más custodio de sus pensamientos. Y segundo, que vas a sentir cada vez más fuerte la presencia de Dios. Cuando vos sos cuidadoso de tu alma, de tu corazón, cada vez es más patente la presencia de Jesús. Empezás a escuchar su voz. Hay gente que a veces se queja, padre, yo nunca lo escuché a Jesús. Purifica tu corazón y vas a ver cómo lo escuchás. Enseguida empezás a escuchar su voz. Empezás a percibir lo que Él quiere de vos. Se va limpiando todo el organismo espiritual. Pero hay que empezar acá, en ese famoso molino. Ojalá que estos 15 días, pues son 14 días que nos quedan hasta Nochebuena, así como hemos preparado el pesebre el 8 de diciembre, ya empecemos a preparar nuestra alma y nuestro corazón para que llegue Jesús triunfante. Que ya desde hoy podamos empezar a decir, mi alma está en remojo. Estoy tratando de que mi alma realmente se limpie para que pueda venir Jesús. Pidamos a Juan Bautista, si a alguno de ustedes le cuesta este ejercicio, ayúdame a hacer esto. Vos que fuiste un guerrero en el desierto y que luchaste contra todo tipo de tentaciones, enséñame a combatir. Dame las lanzas para combatir este santo combate y que el 24 pueda decir Jesús triunfó. Vincent.